Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, de 31 de diciembre. Último día del año. Ay, este año se hizo tan largo. Este año Intenso. empezó en marzo de 2020. Ay, sí, tal cual fue una bofetada este año, muy intenso. Terrible. Bueno, estamos estrenando micrófono. Bueno, Mole está estrenando micrófono. Sí, vino Papá Noel y me regaló un micrófono. Así como Che Díaz cayó con el micrófono para Carrie, que andás a ver si se lo dio después de todo lo que pasó. Exacto, exactamente. Bueno. Recibí, yo, a mí me llegó el micrófono. A Carrie no lo sabemos. Totalmente. Seguro el tuyo es mejor, además. Sí, muchas gracias, Papá Noel. Genial, genial. Qué bueno que siga existiendo para eso. Sí. Papá no ve el Mercado Libre, se llama. Sí, re. Bueno, antes de todo, ¿sabes qué quiero hacer? Quiero mandar un par de Decime. saludos a Ay, dale. oyentes muy fieles. Sos una tierna. Quiero mandar un beso grande a mi amiga Jess, que nos escucha, y a Row también, Ya es que una las capa. queremos. Sí. Sí. Bueno, ahora sí, si querés. Ahora sí. Bueno, yo también mando saludos, pero no, estoy muy dormida. No me acuerdo a quién le tengo que mandar saludos. Así que voy a mandar saludos a todos los que me dicen en Vanderlei que nos escucharon y que la están pasando bien. Porque la verdad es un montón, aunque dos personas ya no se escuchen, es un montón. Es un montón y nos pone re contenta. Bueno, ¿qué pasó en este capítulo? Bueno, Carrie llega a su depto Claro. y ¿qué más? Llega a su depto subiendo las escaleras con un paraguas, Ay, sí. como Además, bastón. claro, yo quiero decir algo. Es como que esa Sí. entrada, ¿viste? No, yo no recuerdo haber visto No, esa entrada. Vos ves la jamás. puerta desde afuera, como es un, en realidad todo es un set adentro, y la puerta afuera es otro edificio en otro lado, entonces nunca ves el hall y esa escalera. Después voy a investigar, me parece que no la vimos nunca. No, nunca, yo nunca la había visto, nunca vi esa escalera, que además es tremenda escalera. Alta escalera. Sí. Ahora tengo una pregunta, Lu. Vos fuiste al Sí, pórtico. sí. ¿Y pudiste mirar adentro? No, tiene una cadenita porque se ve que debe ir gente todo el tiempo, todos los días. Ajá. Entonces, en realidad, las escaleras está como con una cadena, como no pasar. Claro, Así entonces que no puedes no se mirar. puede mirar. No, y está en el Chelsea, me parece. Está al sur, viste que ella siempre dice que Mira. vive en el Upper West Side. No, en el Upper East Side. Pero en Sí. realidad, no, esa casita está en el sur de la ciudad. Bueno, fantástico. Quería saber eso porque tal vez habías chusmeado para Ay, adentro. ojalá, ojalá. Pero bueno. Si vuelvo a ir, voy a rechusmear. Sí, por Ahora favor. igual con todo esto debe estar, pero re bañado. Y sí, seguro, la cuadra con cadenita. Bueno, así que agarra un paraguas para subir la escalera, pero sacarse los tacos, viste, nunca es una opción. Ella siempre tiene que estar espléndida. Exacto. Yo no puedo entender, porque no puede caminar claramente. No, no, se la ve mal. Decís qué le está pasando. Bueno, y la idea era llevarla a Cima a ver el departamento para verlo o para venderlo, no lo sé. Según el trailer del próximo capítulo, como que ya va a ver otros departamentos, ¿viste? Sí. Además, sí me entró y ya lo miró desde otro lado. No parecía que subió para, no Claro, sé, tipo como amiga. Sí, amiga. claro. Sí. Se empezó a mirar y tipo, bueno, qué lindo eso lo podemos arreglar, pero me encanta Cima, ya lo venimos diciendo, pero me encanta Cima con. Es la arregladora de vidas que viene a Sí. solucionarle todo. Es La ve fantástica. rota y le dice, ya te vas a mi primo, el que creo que era el primo, no sé, el traumatólogo. Sí. ¿Era el primo o el sobrino? No sé. Es verdad, era. No, no, tenía la misma edad que ellas. Entonces sí, no, era el primo. Me parece que era el primo. Un lindo señor también. ¿Sí? Podrían juntar la Carrie con el señor Sí. traumatólogo. Yo creo que hay un montón de hombres dando vuelta que podrían juntar a Carrie, pero bueno. Espera, mira qué linda opción. Requete. Bueno, entonces la llevan al traumatólogo este con un turno VIP que le consigue, porque imagínate que conseguir esos turnos debe ser. Sí, re difícil. Y bueno, y ahí encima Carrie iba muy con la idea fija de que era como un dolorcito de cadera porque había buscado en Google. Y iba con eso, Y que es me cae vieja. mismo. Claro, para mí el mecanismo fundamental que tiene Carrie de la vida es la negación. Ah, total, total. Ella buscó, dijo, soy vieja y me duele la cadera porque soy vieja y esto es esto. Y se había comprado unos parches calientes, una cosa así. Sí, igual son sí. cosas que en esta era hacemos todos, ¿no? En vez de googlear, preguntar, nunca ir al médico. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, no es que le duele un músculo, claramente. No, no, no puede caminar. O sea, claro, no puede caminar. Sí, sí, un montón. Bueno, y ahí el médico le dice... Que en realidad... Sí, que no era una cosa de la cadera de señora... sino que nació con un defecto en la cadera y que la tienen que operar y se arregla fácilmente. Bueno, qué bueno, bueno. Que nunca le afectó, o quizás sí. O tal vez siempre le molestó y nunca dijo nada. Puede ser. Pero no. Bueno, lo importante es que tiene solución. ¿Viste cuando el médico que le dice como no uses más tacos y la cara de ella es como nada? Y cuando le cuenta a las amigas, va, después va a las amigas, porque después de esto va, no sé, después porque tiene otra ropa, ¿viste? Pero a lo mejor se cambia muchas veces. Puede ser. A lo mejor sale otro día, quién sabe. Entonces de cuenta que están con Miranda y con Anthony, con Charlotte. Sí, Anthony de pronto ya participa en los ayunos. Sí, ya es el cuarto. Me encanta Anthony. Me encanta. Sí, sí. Claro, y le preguntan, tipo, ¿tenés algún par de zapatos que no tenga taco? Y ella dice que sí, que en algún momento se compró unos de tela, algo de tela, dice, no sé, en el 2007. Entonces yo, obvio, pensé, ¿viste? Cuando en la segunda película está, tipo, en ese mercado y le compra a un señor en Abu Dhabi. Sí. Claro. Y yo pensé en eso, si hubiera sido muy lindo, por eso no tenían tacos, pero no son eso, son unas sandalias, unas chinelas, no sé qué son. Sí, son como unas chinelas, pero hubiera sido muy lindo si hubieran tomado eso. Porque realmente en la serie están tomando vestuario antiguo de las otras temporadas, algún vestido, algún cinturón, carteras, entonces hubiera era posible. Sí, hubiera estado re lindo, pero no eran esos, eran unas... ¿Cómo se dice esas chancletas estas? Mira, están re de moda ahora. Claro, que se las pone con medias. ¿Sí? ¿Por qué se las puso con medias? No sé, me parece un yankee acá que esos que hacen turismo en Buenos Aires como si fuera un safari. Sí. Fantástico. Así bueno. Que bueno. ¿Seguimos con Carrie o seguimos con las demás? ¿Cómo hacemos? Esto es así. Así es el podcast champán. Vamos con las chicas. Vamos con Charlotte, que es cortita, por ejemplo. Ah, dale. Bueno, Charlotte, después de todo esto, la vemos en una cosa virtual de cocina. Están cocinando con las otras mamis. Sí, sí, en una llamada virtual. Claro. Y ahí se entera de que hubo un acto escolar y que Rock estuvo fantástico y hizo reír a todos. Y ella dice, ah, ¿pero quién es Rock? Y todas se ponen muy incómodas y cortan. Eso fue buenísimo. Y cortan la llamada. Sí, y 2 segundos después le suena el teléfono y es LTW, la amiga fiel, y le dice, pensé que sabías, en todo el colegio Rose dijo que ahora le digan Rock. Y Charlotte queda muy impresionada y bueno, va a hablar. Qué raro que quede tan impresionada, porque ya pasó... Hablaron mucho de esto, es como que era el próximo paso, no sé. Sí, es pero verdad. Es como que cada cosita ya de nuevo es todo de nuevo. Y esta vez a mí me llamó la atención de que el que se sintió para mí más afectado de todo esto es Harry. Sí, tal cual. Pensé que iba a ser ella la más uptight. Y yo creo que es porque como... No sé, porque como es su que... hijita. Claro, que el nombre es algo tan elegido a veces por los padres que el cambio de nombre, no sé, les movió el piso, los hizo caer en realidad. Sí, lo que creo que les molestó además es como que se enteraron todos menos ellos. Sí, tal cual. Eso sí fue re gracioso, porque viste, Rock le dice como, pero lo puse en TikTok. Y todo dice, subiste un montón de TikToks, no puedo seguirlos todos. Sí, 12 TikToks por día sube. Y estaba re bueno el TikTok que hizo, el rapcito, que la hermana lo canta también, y el perrito en el medio. Es como que todo eso fue muy simpático. Sí, la verdad que sí. Las nenas estas, Rock y Lily son lo más. Sí, son lo más. Mucho mejor que ese Brady de mierda. Sí, por ahora no aportó nada ese pibe. No, es nada. Coger otro lado. Tal cual. Bueno, y después de esta charlita, Charlotte y Harry. Van a la escuela de niñas, ¿no? Uh-huh. A ver qué está pasando. No sé si los llamaron de la escuela o ellos quisieron ir a hablar. Uh-huh. Y nada, la escuela retrógrada, re lindo. Vos que trabajás en una escuela, no sé, de contame. Eso me parece hasta fantasioso en algún punto, porque es Nueva York, bueno, viste, muestran todo lo fantástico, como todas las series que quieren mostrar lo progre, ¿no? Porque ellos toman el tema y lo explican muy bien y está muy bueno, pero bueno, en la realidad muy pocas veces pasa esto. Yo soy docente. Y bueno, estuvo hermoso, la verdad. Eso es hermoso, es el escenario ideal. Es el ideal, que apoyen al niñe y que... O sea, como que apoyen todo lo que quiera el niñe y lo que diga, que se siente y lo que sea. Uh-huh. Y que si ahora es rock y nadie le discute. Sí, porque encima habla la directora y la docente. Así que re bien. Uh-huh. Y los que quedaron ahí, como no entendiendo, fueron los padres. Sí, estaban desconcertados. Algo que me gustó, que en un momento como que dejaron de decir she o daughter. Uh-huh. y empezaron a decir como my kid, my child, sí, my 12-year-old. Es como que usaban todas expresiones sin género. Bueno, eso en la actualidad, desde la ESI, se está trabajando. Mira, ¿y cómo se dice en castellano? Y no sé... Yo, por ejemplo, soy partidaria de decir chiques, ¿no? Como docente tengo, legalmente lo puedo utilizar y demás, pero a no todos les gusta y, uh-huh, por ejemplo, dicen chicas y chicos y prefieren tomarse el tiempo y que sea un poco más largo. Pero lo que sí, por ejemplo, con respecto a cuestiones familiares, ya no se dice mamá y papá, sino que se habla de familia siempre. Ah, muy bueno, muy bueno. Sí, está muy bueno. Bueno, sigamos. Bueno, no sé, con Charlotte es como que de nuevo todo su arco y sus tramas giraron alrededor de Rock. Uh-huh. y su tema con su hija y no sé, algo. Quedan 5 capítulos, espero que haya algo más, porque ya esto ya es un embole. Sí, ya está, ya se habló todo lo que se podía hablar sobre el tema. Dejen ser a niña como quiera y ¿cuánto más hay que hablar? No, yo creo que nosotras dentro de la generación de Sex and the City somos de las más jovencitas. Es posible, sí, porque entonces, cuando salió la serie que teníamos 10 años, o sea, la vimos en nuestra adolescencia, en realidad cuando ya haya estado terminada o terminando. Exactamente. En cambio, hay muchas mujeres que yo conozco que son más grandes, que miran la serie. Claro, y tal vez esto les da como una vuelta, como todavía, como que lo siguen revisando, porque las un montón de fans son un poco más grandes que nosotras. No sé, es una idea que tengo, no sé. Sí, está bueno como hacen siempre los yankees con las series para generar conciencia, ¿viste? Siempre todas las series, en especial las sitcoms, ¿viste? Que ellos siempre ponían algún tema del que no se hablaba para generar conciencia y para que sea normalizado. Tal cual. Sí, está bueno. Entonces quizás tiene ese... Pero no sé, medio que me da como que ya pasó. Pero no importa. A nosotras, sí. Aburrido, pero igual como el capítulo anterior, que dijimos, ¿qué es esto? Tal vez está orientado a otra generación, ¿entendés? Por suerte no hubo nada de esas cosas de white people en este capítulo, porque no lo iba a poder tolerar. No, es que fue cualquier cosa. Bueno, creo que eso fue todo de Charlotte, porque de nuevo no le pasó nada. Exacto. Digamos con Carrie y Miranda, que están totalmente atadas en este capítulo. Son fantásticas este capítulo. Sus tramas van juntas. Sí. Porque después de, bueno, qué sé yo, la operan a Carrie, todo muy lindo, sale muy bien, ella ya está redrogada, pero está espléndida con sus perlas. Hermosa. Me gusta que no está maquillada este capítulo casi. Carrie nunca fue a usar maquillaje, ¿viste? Igual, nunca usó mucho. No. Pero acá se nota que está cara lavada, por lo menos. Está bueno porque, viste, que vos estás en un hospital. O sea, nadie va a estar una hospital. Sí, claro. Tal cual. Lo único que le mantienen es la de la ropa porque es el personaje. Sí, pero está espléndida. ¿Cómo no va a tener su outfit? Por eso. Bueno, pará, quiero decir algo que me acordé. Sí. Hay un momento que a Miranda le llega un libro de autoayuda para mujeres alcohólicas, ¿no? Uh-huh. Y Miranda enseguida dice que es Charlotte, porque Charlotte le había hecho un comentario en los capítulos anteriores. Pero yo tengo un flash, que no lo puedo comprobar, de que en realidad ese libro se lo mandó Carrie. No, pero después nos dicen quién se lo mandó. Ah, ¿sí? Ay, soy una colgada. No, no pasa nada, no pasa nada. No, porque después de que viste que Charlotte le viene diciendo como que diciendo no, como, ¿cómo se dice? Passive aggressive, le va tirando comentarios, como es muy temprano, qué sé yo, que quería pedir un champán en esta, en este brunch que estaban haciendo, y le dicen, no, es muy temprano. Y entonces, ¿quién se lo manda? No me acuerdo. Ella misma lo compró. Cuando ella se está preparando al final, se está preparando un trago con todo, viste, como que tiene todo el kit para preparar tragos. Sí. Y le llega una notificación en el teléfono. Yo pensé que era tipo, ah, le está hablando Che, pero no. Sí. Es una notificación de Amazon. Amazon, cuando vos compras algo, después te manda, Mercado Libre también más o menos, parece que lo hace, te manda un mensaje de como, ¿estás disfrutando tu compra? Entonces lo compró ella, lo compró borracha. Claro, ahora tiene sentido. Lo compró borracha, no se acuerda, o sea que evidentemente se dio cuenta que tiene un problema. Claro, pero no se acordaba. Porque compró ese libro. Sí. Ay, yo pensaba, te juro que era Carrie y que, este era mi flash, que era Carrie y que Carrie con todo lo de la cadera y cómo Miranda exponía como enojada sobre el libro, no se animaba a decirle, che, al final te lo mandé yo porque no sabía cómo hablar del tema con vos. No, no, pero es que bueno. lo del mail fue la verdad que lo pasaron re rápido. Claro. Entonces pasó eso y ella ahí se dio cuenta y dijo, ah, no, si compré un libro de autoayuda para dejar de tomar y encima estaba borracha, encima no me acuerdo, es como listo, hasta acá llegó. Sí. Es que sí, es un montón. Era un montón. Bueno, ahí está el tema del libro, listo, eso está resuelto. Disculpen, yo soy medio distraída y encima de distracciones creo mundos. Fue muy rápido igual, fue muy rápido. Bueno, entonces... Pero fue un plot twist, estuvo re bueno eso. Sí, re. Porque re, todos no habíamos dicho Charlotte, y en realidad después no se habla más. Uh-huh. Bueno. Sí. Así que volvamos a Carrie en el hospital despertando de su operación con sus amigas ahí al lado. Sí, sí, sí. Hermoso. Hermoso. Y Carrie quiere hacer pis. Y le ayuda a Charlotte, que aparentemente tiene una super fuerza. Igual que super fuerza, porque Carrie debe pesar 45 kilos. No sé. Sí, tal cual. Tal cual. Es mini. Es mini. Pero bueno, no sé por qué Miranda al final no pudo levantarla. No sé, sí. Y Charlotte dijo, yo puedo porque estuve haciendo burpees, porque leí que tenés que poder cargar a tu hija más pesado. Pesada, ¿eh? Entonces, ella está reentrenada, se nota. Además, es una mujer que está reentrenada. Sí, se nota. Se nota. Hace ejercicio. Uh-huh. Entonces, le ayuda a hacer pis. Y entonces, esa escena es divina. Divina. La verdad que amorosa, ¿viste? Le ayuda a todo y bueno. Y Carrie está re out, no se da cuenta si está haciendo pis, si no está haciendo pis. Claro, la anestesia la tiene ahí medio insensible del cuerpo, pobre. Qué feo, que debe ser re loco. Sí, sí. Re. Y ahí a todo esto manda un mensaje o llama a Che Díaz y dice, estoy abajo, quiero ir a ver la Carrie. Raro. Raro. Sí, sí. Rarísimo. No sé, no vas. Y además dijo, le traigo la cena, una cosa así, como que les iba a traer de comer. Era Y bueno, escuché eso, no importa. Uh-huh. Así que, y Miranda le dice, hola, soy Rambo. Eso ya me encantó. Está disociando totalmente su persona amiga de Che. Ajá. O flirty, o como gustando de Che y su Miranda. O sea, son dos personas. Son dos personas, exactamente. Sí, bueno, ya este capítulo lo va diciendo todo muy, muy rápidamente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Son dos personas. Bueno, entonces sí, soy Rambo, dale, sí, subí o algo así. Y cuando le dice a Carrie, Carrie le dice, no, estás loca, tipo, qué pésima idea. Estoy acá, meando, tipo, mi amiga me está sosteniendo, meando. Tipo, no way. No va a venir nadie a verme nada. Claro, y Rambo no podía percibir esa situación negativa. No, porque la sonrisa Choche. Que tiene Miranda cuando llama. Sí. ¿Viste? Es tipo, ay, es Che, y está viniendo, y qué sé yo. Y ahí manda un She, ¿viste? Ahí manda un She con Che, y Carrie dice, no, Day. Claro. Así que mira, todas estamos aprendiendo. Sí, además a mí me encanta porque no lo sé decir en inglés todo esto. No, utilizar el day en inglés para está fantástico. Sí, todavía como que lo leo y tengo que pensar que no son más de una persona. Exactamente, que nosotros lo tenemos metido con el verb to be forever. Entonces, bueno, Miranda salva con él la situación, entre comillas, y en vez de que suba, la va para tomar algo, a comer algo, a la cafetería de ese hospital que, no sé, es mejor que cualquier shopping. Parece un shopping. Y encima tiene comida picante, que yo decía, ay, sí. ¡Qué fantástico! Igual en un hospital, es como que todo... A lo mejor fue en otro lado, pero no, pues dijeron la cafetería del hospital. Sí, era la cafetería del hospital. Bueno, y ahí dijimos, esto, And Just Like That, era la primera cita. Sí. Sí. Y se reían y la pasaban re bien y todo muy lindo, ¿no? Hermoso. Muy simpático, cada uno hablando de ella. Me costó. Y Miranda de nuevo diciendo como que me sentía atrapada en mi trabajo y como de nuevo emocionada. Sí, tal cual. ¿Estaban tomando alcohol ahí? Yo creo que no, porque estaban con esos vasos de cartón tipo McDonald's que tienen bebidas gaseosas. No creo, entonces. Pero qué sé yo, tal vez le puso tequila. Y no lo vimos. Alguna de la petaca. Claro, tipo, Che Díaz siempre tiene alguna sorpresa bajo el bolsillo. Bueno, me encanta, bueno, me encantó esa cita que tuvieron. Uh-huh. Y... Después la llevan a Carrie, después de todo esto, la llevan a Carrie al departamento. Uh-huh. A su departamento, que cómo la llevan en ese nuevo emprendimiento que tiene Anthony, ¿viste? Ay, sí, fantástico. ¿No? Que vende... vende pan. Sí, ah, sí. Vende pan y la entrega es de estos hot men, no sé, estos musculosos, sí. Y con ese traje de bakery, es buenísimo. Es buenísimo y la bajan a Carrie de ahí a en UPA. Y ella se pone re contenta, le encantó. Le encantó. Al principio dijo como que incómodo, después dijo tipo sí a esto. Y a full sí. hay dos cosas que quiero mencionar acá. A ver, leí como en Twitter algo que alguien dijo como, ¿cómo no están haciendo eso real? Porque decía tipo, hay un mercado para eso. Riquete. Y dos cosas, hay otra cosa, ahí Carrie menciona, creo que es Carrie, que dice como algo de Baby Jane Hudson, y eso hace referencia a una película que es muy buena, por favor, mírenla, que se llama Whatever Happened to Baby Jane. Ajá, bueno. Que está Betty Davis y Joan Crawford, que son esas dos actrices que tienen el feud este tan famoso, que de hecho hay una serie de Ryan Murphy que hace una serie que se llama Feud. Ajá. Sí. Sobre esta disputa entre estas dos actrices. Ok, bueno. Creo que está tipo en Qubit, o sea, no la van a encontrar, me parece. Luli encuentra series de... Una película de 62, es una locura. Es una mujer, son dos hermanas. Sí. No me acuerdo si las dos eran famosas de niñas o solo la Jane. Sí. Y ahora son dos señoras muy grandes. O sea, no ah, sé, ya 60. Sé cuál es, cuál me decís. Es que vos me la recomendaste, sí. Y sí, esta sí. Betty Davis, que es Jane, cuida de su hermana en silla de ruedas. Sí. Y está medio loca, pues está loca. Como que se cree una niña de 5 años que fue cuando fue famosa. Entonces, una cosa así. Ay, debe estar y tiene toda una disputa con su hermana, es una locura. Uh-huh. Entonces, por eso, como que la cuida su hermana en silla de ruedas, entonces hicieron esta asociación, algo así. Pero por favor vean esa película. Bueno. Es de terror, o sea, termina siendo medio de terror. Oh, bueno, está, hay que verla. Está muy interesante. Fantástico. Bueno, listo. O sea, bueno, te la decía, sí. Cuando aparecen estos señores, también noté que hay música medio porno de fondo. Ay, no me di cuenta, mirá. Ay, horribles. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, la suben hasta, hasta su departamento. Sí, y ahí la dejan y hay una elipsis y de repente está Charlotte porque se habían tomado turnos para ayudarla. Eso. Lo y la vemos a Carrie grabar su podcast con Charlotte al lado. Sí, no sé, lado. Espero que Charlotte no haga mucho ruido. Y re bien, se compró como una camarita especial, ¿viste? Para la computadora, porque es la computadora vieja, me parece, ¿no? No creo. ¿Eh? ¿Vos decís? Después voy a chismear. No, pero ella tenía como aparte una camarita especial conectada. Ay, la voy a buscar después, no me acuerdo. Sí, como... Puede ser. Va, yo lo noté y dije, ay... ¿Tenía ese coso del brillo, de la luz? También no. Puede ser. ¿No? Ah, no, bueno. Eso no, solo estaba con la computadora y esa camarita especial, no sé si estaba en un trípode o agarrada desde la computadora, creo que un cuadradito gris. Buenísimo, me voy a fijar. Y ahí le pregunta, como estaban charlando esto de los amigos, de las amigas, de hierro, sí. de porque le ayudan a hacer pis. Ay, contá vos. Bueno... Sí, y cuenta un recuerdo que yo me acuerdo del capítulo, ¿vos te lo acordás? Sí, pero me lo recuerdo, además pienso en esto un montón, no sé por qué. Sí. Nada, sí. Como que cada vez que hay algo ahí, vos decís, ay, tipo, si se me queda, ¿qué hago? Y siempre pienso en este capítulo. Bueno, resulta que Carrie se había puesto un diafragma y no se lo podía sacar. Entonces le pidió ayuda a Sam. Y Sam metió la mano y se lo sacó. Obviamente que esto no lo ves, están todos en el baño. No es tan explícito, pero bueno, es genial. Y ella cuenta esta anécdota. Y Che Díaz y el otro chabón que no me acuerdo cómo se llama. Johnny, Jesse. Se sorprenden porque finalmente Carrie está ahí exponiendo una anécdota fuerte, interesante. Y bueno, les re gustó. Claro, creo que dice como que viene esta Carrie drogada, básicamente. Eso, tal cual. Un poco fuerte igual. Y bueno, es así su podcast, ¿no? Y cuando termina de transmitir, Charlotte le dice. No pasa y nada. Le dice como, mirá que nombraste a Sam y también la nombraste por apellido. Sí, dijo yo Samantha, no me di cuenta Jones que... me ayudó a sacarme el diafragma. Exacto, como que le deberías avisar para que no se entere por otro lado. Y Carrie dice, ¿vos estás segura? ¿Le va a importar? Es Sam, como ya fue. Y dice, no, para mí deberías avisar. Y bueno. Y entonces ahí le escribe. Oh, sí. ¿No? ¿Ves? Y ahí, en ese momento, cuando Carrie está sentada en ese diván escribiendo, faltaba la voz en off de Carrie hablando, diciendo algo. Sí. Me resultan muy locos los silencios todavía, como que no puedo asimilarlo. Claro, es sí, esa joyita que tenía Sex and the City antes, la narración. La extrañamos, sí. Sí, porque era casi un personaje más la narración de ella. Bueno, así que le escribe. Sí. Y Sam le contesta. Y a mí lo que le había comentado a Lu antes de que grabemos era que yo cuando Carrie ve el mensaje, yo escucho la voz de Sam en mi cabeza cuando le contesta, como ay, que le... Sí. Así que imagínense cuánto las queremos que podemos escuchar hasta las voces de ellas. Tal cual, escuchás la voz y ves la cara haciendo tipo, qué bueno que como que tú estás hablando de tu vagina, una cosa así le dice. Sí, exacto, como que no hay problema. Dice uno de mis mejores momentos, y le veo la cara, las expresiones de la Samantha del 2000. Y exactamente. Batman. Ay, quiero que vuelva. Por favor, hagan algo. Ay, sí, yo también. Yo creo que con esto nos están dando un poquito de pie de esperanza. Es que me están dando esperanza y eso puede ser terrible. Ay, sí, están jugando un fuego. La otra para mí está re anti. Tal vez nos sorprende, porque no sé si no. Plata. Si ponemos un dólar todo lo que la estamos viendo. Sí, hagamos una cuenta. Un cafecito. Un GoFundMe, se llama GoFundMe. No sé, eso, algo así. Sí. Ay, Sí, Dios, sí, sí. que aparezca, aunque sea que la llame por videollamada, queremos la voz, aunque sea. Y vayan todos a Londres a buscarla. Sí, tal Ay, cual. sí, a full. Y bueno, Carrie ahí le iba a escribir como I miss you ¿Le escribió? ¿Se lo y... escribió? Ah, se lo escribió, pero Sí. ella no contesta. Ay, no. Y le Y hizo eso lo fue peor, terrible. porque le hizo, estaba escribiendo, porque aparecen los tres puntitos en iPhone, ¿viste? Y después no escribió más y la regosteó. Ay, sí, durísimo, tipo heartbreak. No. La regosteó. En fin, Bueno. llegamos a la escena. A la Toda esta gran escena del escena capítulo. es lo mejor que pasó en estos cinco capítulos. Lo mejor. Lo mejor. Y muy bien actuado y todo fantástico. Excelente. Te dio esa incomodidad que vos decís, tipo, ay. Y la Sí. felicidad de Miranda, genial. Sí. Lo Parecía toda de. una escena teatral. Como si Ay, estuvieras en el teatro, sí. porque además todo sucede en el departamento, pero vos podés ver desde todos lados. Por eso me hizo acordar al teatro. Ah, bueno, claro, porque el departamento de Carrie tiene eso como que al baño se entra por dos lugares y la Exacto. cocina como que ella veía desde cuartos y Sí, algo así. por un espejo. Ah, ¿era por el espejo? Sí. Ah, mira. Porque el Bueno. baño también se. Bueno, Sí. también tiene el pasillo de la ropa que va al baño y ahí el baño de la cocina. Exacto. Bueno, claro, el espejo, ya entendí. Bueno, Carrie está mega dormida, ¿viste? Se supone que está re drogui. Sí, por los analgésicos. Claro. Y toca el timbre de nuevo Che Díaz. A traerle los auriculares. Como ahora Carrie está grabando desde el podcast de la casa, le trae unos mejores auriculares. Pero trae Y un ahora tequila. ya está Miranda, porque Sí. Charlotte se fue y ahora está Miranda cuidándola. Claro. Y trae un tequila y atiende Miranda y de nuevo dice, hola, acá Rambo, de nuevo. Exacto. Y entonces Carrie se, creo que se acerca, digo, Miranda se acerca a ver a Carrie para decirle, pero está dormida. Y se acomoda un poco, ya Y viste que va al baño y se arregla un poco con el cierto. espejo. Y está re nerviosa, ¿viste? O sea, ya está, claramente esto le Sí. encanta. Le encanta. Entonces, bueno, sube Che Díaz y... Empiezan a hacer shots de tequilas en la cocina. Lo Con gracioso es todo, ¿eh? que, claro, iba a ir con el tequila y Carrie está tomando un tipo analgésico. No era una re buena idea que tome tequila también. Che Díaz no estaba ahí por Carrie, todo bien, era ¿Vos la excusa. decís? Sí, Sabía que sí. estaba mirando, decís. Puede ser. Fue, se tiró al lance y llevó el tequila. Tal Escuchame, ¿qué vas a cual, llevar tal el cual. tequila a Carrie que, claro, está con analgésicos? Tal cual, tenés razón, lo hizo a propósito. Está todo Réquete. planeado. Réquete, está en búsqueda de Rambo. Bueno, así que nada, toman tequila, que sí, Se prende un empieza. porro. Se prende un porro, Miranda le dice, no, pero yo no fumo, pero podemos hacer eso que hicimos la otra vez, guiño guiño. Sí. Y eso que hicieron la otra vez, del humo en la boca, bueno, todo. Sí, empezaron a chapar a lo loco. A full. Y pasaron cosas. Y pasaron cosas. Todo muy lindo además, porque me pareció que viste que como que le pregunta, le dice, ¿te puedo tocar? ¿Viste? Como Sí, todo consensuado. consensuado. Pero no consensuado, porque yo con esto que ya. Es que veo 20.000 series, entonces en muchas series se veía muy forzado, ¿entendés? Y acá Sí. me pareció todo como que estaban en el medio de la cosa, y ahí le pregunto, y además quedó como un deseo también, ¿entendés? Además de buscar Sí. consenso, está. Sí, porque quedó. Miranda lo expresa, le dice, sí, tocame, por favor. Por favor, y ahí tiene claramente el mejor orgasmo de su vida, parece. Pareciera que sí. A Y mira, todo. sí, Sí, Miranda lo que se ¿qué? actúa es todo, Es todo. todo. Siempre fue también la que más sexo. Bueno, no. Samantha también siempre estaba con el sexo. Sí, Parece una señora réquete. con el sexo. Pero el sexo de Samantha, viste, como que siempre parecía más porno, más actuado. Era como más gracioso. Sí, sí, trataba de como enfocarlo más para lo gracioso, real. Y en Pero cambio el de la. Miranda no. Claro, era como lo más real, también era Sí. gracioso. Sí. Pero por eso, es como que esto me gusta, porque es la serie original. Re. Fue fantástico para las fans, yo creo. para las y les fans. Ay, perdón, a mí también me cuesta todavía. Por favor, somos dos señoras. Somos dos señoras. Yo creo que todo esto fue genial porque vimos a la Miranda de los viejos tiempos. Sí, sí, feliz. Desde un nuevo lugar y feliz. Claro. Qué bueno todas estas tramas que le están pasando. Sí, esto es fantástico, la verdad que es fantástico. Claro, de nuevo lo que decimos con Charlotte. Charlotte tiene un arco o dos con la parte del racismo horrible eso. Sí. Y de acá con Miranda tenemos la facultad, la nueva profe, que es la nueva amiga, sí, el matrimonio que no es nada, el hijo que es un tarado. Sí, sí. El tema del su despertar sexual y su identidad y qué sé yo, el alcoholismo, o sea, como que hay un millón de capas. Con Carrie hay algunas, no tantas, pero no sé también, tipo el duelo, el podcast. Bueno, ahora lo de la cadera y lo de Samantha y como que también hay cosas. ¿Sabés que los que le escribieron a Charlotte dijeron, estas no nos interesa? Y no, también Charlotte estuvo mucho tiempo, tipo sus problemáticas en la serie fueron densas, largas, hubo mucho tiempo en ella, ¿eh? Sí, ¿con qué? ¿Con lo del bebé? Bueno, el próximo. No, ¿cómo se llamaba el primero? Con Trey. Con Trey, pero te mostraban todo, hasta la casa de Trey y la mamá de Trey y la fiesta, ¿entendés? Era como un montón. Donde vive ella ahora es el departamento que le quedó del chabón. Sí, sí, sí, sí. Me acuerdo de todo eso, pero digo como que en su momento tuvo toda esta historia con Trey que fue larguísima, ¿o no? Ay, sí. Ay, qué gracioso ese final de la cuarta temporada que está con Carrie y dice, he can get it up. Fantástico, ay, fantástico. Dios. Increíble, increíble. Miren qué trascendental que es esta serie. Re, habló un montón de temas que nosotros no teníamos idea por la edad y por la época, por el contexto. No se hablaban estas cosas. No. Bueno, para, sigamos por la escena mágica. Sí. Porque a todo esto de Miranda acabando en la cocina y la estaba pasando bomba. Sí. Carrie se despertó porque no había tomado la pastilla entera. No. Así que se despertó y se estaba haciendo pis. Pobre Carrie. Como yo toda la noche. Como yo toda la vida, casi. Claro, y no se podía levantar. Además, esos colchones, viste, como que debe ser re cómodo, pero debe ser alto. Y para levantarse, me hace acordar a, bueno, Grace and Frankie, viste. Igual Grace and Frankie tienen 75, 80 y acá tienen 50 y pico. Claro. La diferencia abismal, pero pasaba esto también que les cuesta levantarse de estos. De estos super colchones. Claro, y de los sillones y demás. Uh-huh. Sí. Entonces él no se puede levantar, no puede caminar hasta el baño y hay una botella del Snapple este. Sí. Que es tipo el cepita de Estados Unidos. Claro. El Snapple, que ya lo había pedido antes. Ajá. Y bueno. Y hace pis en la botella. Sí, la verdad que yo lo que pensé decía, no, ya fue, mea al piso. O es la mucho cama, más difícil mear dentro de la botella que mear el piso. Bueno, pero le emboca, además es toda esa escena de o sea, ese el paralelismo de Miranda en la cocina en toda esta situación. Y Carrie con la bombacha baja, porque la ves en una posición incomodísima, sosteniendo la botella, con la bombacha baja, haciendo pis en la botella. Y lo logra, lo peor es que lo logra. Yo no sé cómo hace para lograrlo. No sé, porque... Bueno, lo logra hasta la mitad. Porque lo después... logra. Se le cae la botella en la cama, ¿no? Que se mea en la cama. Es verdad. Y todo es horrible. Y sigue, y Miranda sigue en la situación. Claro. Y Carrie dice, ¿por qué a mí? Porque la llama, no es que se queda callada, ¿eh? La llama Miranda, le dice. Han hecho hacer eso, tengo que ir a hacer pis. Sí, sí, ay, pobre Carrie, me da mucha la. Y después es como, viste, se queda en la cama meada, y tiene que esperar que termine el sexo que está ocurriendo en su cocina. Sí, que lo empieza, se da cuenta, lo ve, porque hay un espejo. Claro, y lo escucha, porque la verdad que no estuvieron muy... Muy silencioso. Sutiles. Claro. Así que bueno, y toda esa situación es muy incómoda. Y te pones en el lugar de Carrie. Tipo, estamos re felices por Miranda, pero te pones en el lugar de Carrie y decís, ay, qué incómodo. Es un montón. Es un montón que esté pasando todo eso al mismo tiempo. Así que sí, fue divertidísimo. Estaba bien dirigida esa escena. Re. Así que después Che Díaz se va y dice, chau. Sí. Mejor me voy. Sí. Y Miranda va a hacer pis con la puerta abierta. Sí. Y con una sonrisa de, no sé, de oreja a oreja. Sí, se la ve salida de felicidad. A lo loco. Claro, está divina. Uh-huh. Y ahí, viste, como Carrie la mira como, loca, ¿qué carajo está pasando? Además, tipo, sí. Cerrá la puerta. Se recalienta por todo. Desde la puerta abierta de Miranda haciendo pis a todo. Y le empieza a decir, che, me... Pues el capítulo del pis, todo. Ahora que estoy pensando. Claro, aparece Miranda y le dice, ay, ¿cómo estás? Sleepyhead le dice, qué bueno, dormiste. Te despertaste, ¿viste? Y Carrie dice, tipo, no, me despertaste vos. Tipo, enojadísima. Está enojadísima mal, pero por todo. También porque estaba incómoda y estar meada, como que ya eso es, no sé, la superó. Sí, exactamente. Tipo, es muy, debe ser muy feo no poder ir al baño uno solo. Es una situación de vulnerabilidad y de dependencia del otro muy, muy jodida, ¿no? Sí. Pero se le suma que tal vez además está medio drogada, medio dolorida, y le pasa todo eso con la amiga ahí, y no sabe cómo responder más que con enojo. Claro, y Miranda le dice como, perdón, le dice, la verdad que no sé qué pasó, y Carrie, pero tipo, estabas tomando tequila, y mi casa huele a marihuana, como a cara. Sí, ahí bueno. Me da, igual ahí cuando la reta así me da una cosa Miranda, digo, ay, Miranda. Me da mucha pena. Sí, me da mucha pena. Claro, sí. Y ahí Miranda le dice tipo, sí, yo sé, estoy tomando, y ahí le dice como que sé que estoy tomando mucho, pero todos empezamos a tomar en pandemia, tipo, sí. ¿Quién aumentó mucho su consumo en la pandemia? No sé. Claro, claro. Acá en casa por lo menos, seguro. Sí, yo tomé bastante y ahora dejé. Tuviste que dejar, pero sí. Requete. Entonces, y ahora ella dice, no lo dejo, pero sé que puedo dejarlo. Bueno, se ve que, bueno, después ya hablamos de todo lo que pasó con el libro, así que pues eventualmente se da cuenta que es un problema. Sí. Pero volviendo a lo que pasó con Che, claro, le dice, ¿qué, Carrie, dice, qué era todo ese sexo en mi cocina? Ah, sí. ¿Y qué pasa con Steve? Le dice, ¿viste? Sí, sí. Ahí me pareció como re fuerte que se lo haya tirado así en la cara, ¿viste? Más que nada, porque acá hay dos paralelos con la serie. Uno, cuando Carrie, ella tuvo un affair también. Claramente. Y nada, no sé, entonces como que para juzgar, no sé. Sí, pero me parece fuertísimo que se lo haya tirado así como... Sí, además ya fue Steve, ¿qué importa? Tal cual. De hecho, ya fue tanto que ni siquiera apareció en el capítulo. Sí, exacto, es verdad. No, igual pobre, pero bueno, bien por Miranda. Que le dice a que ver, no es feliz... Yo creo que ahí lo único que le critico es que no era el momento, eso, no está el momento. Ah, por la casa de Carrie. No, de que ella le dice eso de Steve, como, o tan agresivamente, como banca un toque, después se lo vas a poder, lo puedes hablar, lo pueden discutir, como que en ese momento fue todo como medio locura. Claro. Bueno, y entonces. No, nada, y el otro paralelo que me acordaba era porque ahora Carrie está re enojada, no porque lo del sexo en la cocina, ni lo del alcohol, sino porque no la ayudó a ella. Sí, exactamente. Porque la dejó en banda. Uh-huh. Luli lo decía, lo charlamos antes un poquitito, de que ella se pone, Carrie se pone muchas veces en un lugar bastante como egoísta. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Y más cuando está enojada. Exacto. Como que se cega y no puede observar, ni empatizar, ni nada. Y bueno, y ahí Miranda se quiebra con todo esto. Ahí se quiebra. Y dice, no soy feliz. No soy feliz. Ahí se me rompe el corazón. Ay, sí, mi amor. Tipo, exactamente. Se me cae una lágrima porque se nota que viene sosteniendo algo insostenible. Tal cual. ¿No? Claro, viste que le dice tipo, y nunca fui feliz con este matrimonio, y que Carrie le dice, no, mentira, es tipo, sí fuiste feliz. Uh-huh. Pero se ve como que ahora está tan mal que se olvidó de todo lo bueno. Ay, durísimo. Durísimo. Además me da pena por, sí, todo. Lo que te decía que también me hacía acordar a cuando esto pasó al revés, Miranda se queda dura en el baño desnuda. Ay, sí, ¿te acordás? Y Carrie no puede, no me acuerdo por qué no puede, era algo del trabajo o algo, no puede ir a atenderla y lo manda a Aidan. Sí. Sí. Y Miranda estaba re enojada, es tipo, lo mandaste a tu novio. Sí. Y yo estaba ahí toda vulnerable en pelotas en el piso del baño y llegó tu novio y no vos. Sí, y Aidan en un divino que la ayudó. Ay, como, y además, ¿cómo la ayuda, no? Sí, porque primero la tapa. Sí, sí, como muy generoso lo noté. Siempre lo noté como muy... Ay, Sophie, ¿cuándo vuelve Aidan? Y sí, porque lo que tenía era que era buen tipo. Tenía ese aura de buen chabón, de que puede ser tu amigo, ¿viste? Lo amo, estoy enamorada. El perrito. Ay, el perrito de Aidan. Pete. Sí, Pete. Sí. Esta boluda lo pierde. Ay, Dios, menos mal que después apareció Pete. Sí, tal cual. Bueno, nada, ¿qué más? Bueno, y ahí, sí, dice que no es feliz. ¿Y qué más dice Miranda? No, nada, como que esa conversación medio que termina ahí. Termina ahí. Y dice que lo que pasó con Che no lo sintió nunca en su vida y que como que quiere explorar eso. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. ¿Qué pasará con Steve ahora? ¿Le va a decir? No, y yo supongo que sí. Como Steve en su momento le dijo a ella que... Que la cagó. Que la cagó. Que fue y se lo dijo. Así que yo creo que... No sé. Sí, qué sé yo. No sé, lo tendrán que hablar. Algo va a pasar ahí. Bueno. Bueno, y Miranda termina su capítulo con esto del libro que lo compró ella y termina tirando todo el alcohol al lavabo. Que okay, es una escena también muy cliché de series y películas. Sí, tirar el alcohol así. Así se termina mi alcoholismo y lo tira. Sí. He visto tantas veces y lo que me da a entender, porque siempre que vi esta escena, vuelven. Tipo, hasta que no van alcohólicos anónimos, la gente en las películas y series pareciera que no pueden dejar el... Tipo, no van a psicoanálisis, es en alcohólicos sino anónimos. ¿O no? Bueno, nada, falta Carrie, que después va a hacer kinesiología y le toca un sexy doctor. Sí. Que después la mina que atiende los turnos le dice, ay, mira, en realidad no te puede tocar de nuevo ese doctor porque no está en tu seguro social. No, tu social, no. Sí, bueno. Sí. Tu seguro médico, no lo cubre. Entonces Carrie dice, ¿sabes qué? Lo voy a pagar con la plata de mi marido que se murió. Está y me voy a dar el gusto del sexy kinesiólogo. Sí, a los 3 meses Carrie ya estaba arriba de sus zapatos. Con un vestido. Sí, al final hermosa, ¿eh? Esos zapatos creo que los vende ella. Creo que son de su línea de zapatos. Ay, ¿sabes lo que daría por tener unos zapatos de ella? No sé si los usaría, los tipo los pondría en un marco. Sí, yo quiero ir. Ya te dije, vaya a Nueva York, voy a ir al local. Sí. Ya me fijé, las cosas que podemos comprar son una tote bag, o sea, esa bolsa de tela, quizás un perfumito, eso es lo único que me puede dar el dinero, porque los zapatos salen $400 y no los voy a usar nunca. Es un montón y reitero, claro, como vos decís, ¿para qué queremos esos zapatos acá? Tener unos zapatos marca Carrie. No, me muero. Pero no voy a gastar $500 en zapatos, por favor. Por favor. Vos comprar una gift card de $10. Fantástico. Bueno, y bueno. Listo. Terminó el capítulo que para nosotras fue el mejor hasta ahora. Sí, requete. El mejor. El menos forzado. Sí. El más, no sé, como el más teatral, el más todo. La extrañamos a la profe, no estuvo la profe. Wallace. No. Pero sí. No me acuerdo si es Nia o Naya. No me acuerdo yo la tampoco. La escuché de muchas formas, así que ahí no me acuerdo de la serie. Así que después buscamos. Pero no estaba. Sí. Estuvo un poco el TW por videollamada y por teléfono. Sí. Y estuvo Sima, que es la solucionadora de la vida. Sí. Que yo siento, sí, como que viene como una Sam. Es que Sam era así. También Sam era así. Sí. Re. También, tipo, vos necesitas hacer esto, haz esto, andá, yo te lo... ¿Viste cuando le cae a Miranda y le dice, anda, arreglate tu pelo, te cedo mi turno de la peluquería, que era, no sé, la peluquería más concurrida de Manhattan, y le cuida al pibe? Sí. Me dio eso. Es que sí, es el rol de Samantha. Es el rol de Samantha. Usando Sima. Bueno. Eso fue todo. Volvió el sexo a Sex and the City. Eso ya es re celebrado. Había sexo, pero era solo de Brady y a nadie le interesaba. Y a nadie le interesaba. Brady ya entró a mi lista de los hijes de mierda de las series. Está ahí con AJ Soprano. Uy, sí, re. Me dices el número uno. ¿El número uno, AJ? Ay, bueno, sí. Puede ser, esto es para otro podcast. AJ, sí. Meadow también, como que al principio la quiero matar y después la adoro, pero es insoportable. Sí. Y los hijos, tipo, Sally en Mad Men la amamos, pero es odiosa. Es odiosa, es intensa. Pero es un re personaje. Re. Re, la terminás adorando. Después en The Americans vos no la viste, pero yo también los odio. Uh-huh. Les odio. Sí. El peor, otra serie que por qué vi, no sé, Californication, que ahora esa serie, ay, qué canceladísima no. Que estaría. Ya sé cuál es. Sí, la del chabón de los X-Files. Sí. David Duchovny. Nada, es un chabón que se la pasa teniendo sexo conmigo. Es tipo Charlie Sheen. Ay, no. Y tiene una hija que es el peor personaje de hijos de la historia, me parece. Claro. Ay, qué serie canceladísima. Hay tantas que son así, sí. Ahí estaba Pamela, la de Better Things, estaba Pamela. ¿Posta? Sí, tiene un personaje. Mira. Tipo, bastante. Está claro. En toda la serie. Y está Harry. Ella, mira. Claro. Ella es. Uy, ¿cómo todo se concede? Ella es la mujer de Harry en esa serie. Mira, los queremos a Harry y a Pamela. Sí, Harry Potter. Bueno. Feliz año, ¿no? Porque ya estamos. Sí. Ay, último Dios. Capítulo del año es esto. Ay, qué loco. Bueno, les deseamos un feliz año, felices fiestas. Ay, que la pasen bien. Si están aislades, igual pásenla, no importa. Si la pasan mal, tampoco está mal. Hay un montón de fines de año. Sí, y además hay un montón de personas igual. Y pero ni hablar. ¿Quién estuvo? Estuvimos o solos en Navidad, o solos en Año Nuevo, o todos solos, y no pasa nada, es una noche. Exactamente. Agarren, traten de tener comida rica o mimarse con algo que los distraiga y bueno, ya está. Ay, tengo que cocinar. No, qué fiaca, hace mucho calor encima. Ay, hace como 36 grados, no sé cuántos grados hace ahora. Es un montón. Bueno. Bueno. Que empiecen bien. Los queremos. Les queremos. Les queremos mucho. Adiós. Adiós.